Bueno, habíamos anunciado a lo largo de la semana, en el comienzo de semana, porque ahí arrancaron las actividades en estas jornadas de lucha que planteó el Centro de Estudiantes de Humanidades, los chicos de Humanidades a la Lucha, que tienen la conducción. Lunes 22 había sido la olla popular a partir de las 12 del mediodía. Hoy, miércoles 24, a partir de las 4 de la tarde, va a haber una movilización al Consejo Académico de Humanidades. Y para charlar un ratito sobre las cuestiones que van a llevar a ese lugar, estamos en comunicación con Nuria, que es presidenta del Centro de Estudiantes de Humanidades, Nuria Canillo, perdón. Nuria, buen día, gracias por atendernos y perdón por el error en el apellido. Hola, buen día, no hay problema, ¿cómo están? Bien, Nuria, preguntarte en primera instancia que cuáles son los reclamos que van a llegar al Consejo Académico. Sí, los reclamos que nosotros vamos a llevar hoy al Consejo Académico, de verdad, se enmarcan en discusiones que nosotros venimos llevando adelante en la Asamblea de Humanidades, que es, digamos, el máximo órgano de decisión que tenemos los estudiantes en la facultad, y ahí surgen preocupaciones y debates sobre las condiciones de cursada que tenemos en la facultad, y surge esta moción de llevar un pliego de reivindicaciones. Sin embargo, nosotros hicimos una lectura más estructural de todo esto, en donde no solamente responsabilizamos a las autoridades de la facultad por las condiciones de cursada, que van desde falta de aula, falta de mobiliario, falta de baños y ascensores clausurados que impiden el acceso de todo el mundo a la facultad, digamos, lo marcamos no solamente en la responsabilidad de las autoridades de nuestra facultad, sino también en el marco de la lucha del presupuesto por educación, y por supuesto responsabilizamos al gobierno nacional por todo esto. Nuria, ¿es posible separar? A ver, hacen responsable a la Cereti, algunos de los puntos que marcaban en el día de la olla popular y el lunes marcaban, sí, a la Cereti como responsable, y a su vez plantean una escasez de presupuesto. Digo, ¿las dos cosas son la combinación, o la Cereti se le complica poder gestionar a partir del poco presupuesto que recibe de Nación? No, el rector de Cereti conformó, digamos, la comisión, presidió y conformó la comisión que aprobó el presupuesto 2019, que fue el presupuesto de miseria que el macrismo propuso para el sector educativo. Entonces, para nosotros, eso es complicidad, y quien es cómplice, digamos, está ejecutando el ajuste de igual forma que el gobierno. Y en todo caso, digamos, si el rector no se considera cómplice de esta situación, le invitamos a que se ponga en pie de lucha por más presupuesto, cosa que hasta ahora los estudiantes no lo vimos. Por eso también parte de ese plan de lucha es movilizar la semana que viene a la sesión plenaria del Consejo Superior, a lo cual invitamos a todos los centros estudiantes y a todo el movimiento estudiantil a sumarse, porque entendemos que la miseria presupuestaria no es solo una situación que vivimos desde la Facultad de Humanidades, que a pesar de que es una de las más vapuleadas, digamos, y dejada de lado, digamos, sino es algo que vive en toda la universidad en conjunto. ¿Se dan cuenta de eso? Digo, tomo estas palabras que dijiste vos recién, que Humanidades es uno de los lugares, una de las facultades que más recibe el golpe del ajuste en materia de presupuesto educativo terciario o universitario, mejor dicho. Sí, Humanidades es una de las facultades que históricamente se le ha destinado menos presupuesto en relación a otras facultades, lo cual no quita que la situación sea mala y penosa para toda la universidad. Nosotros entendemos que como movimiento estudiantil tenemos que articular de conjunto con el resto de los centros estudiantes y con nuestros compañeros para poder llevar adelante todas nuestras reivindicaciones. El centro que tiene la conducción de por hoy, el Centro de Estudiantes Humanidades a la Lucha, nace al calor de las tomas de hace unos meses a partir de diferentes luchas llevadas adelante por los estudiantes en distintas universidades y facultades a nivel nacional. Preguntarte si algo cambió de aquellas tomas que hubo a partir del bajo presupuesto, el magro pago a los docentes y demás. Disculpa que estoy en la calle y no puedo escuchar bien la pregunta. No, está bien. No, que el Humanidades en Luchas nace al calor de la toma de las universidades o de diferentes universidades a nivel nacional por una serie de reclamos, entre los cuales estaba el tema presupuestario. Si ustedes notaron, sí, algún cambio a partir de esa lucha genial que han dado los estudiantes por aquellos meses. Por aquellos meses del año pasado, sí, se vivió un clima de rebelión educativa en donde los estudiantes de forma masiva nos sumamos a la lucha de presupuesto, nos dimos debates que no nos habíamos dado, tomamos nuestras universidades. Desde la conducción del centro estudiante entendemos que tenemos que recuperar esa experiencia de lucha, tenemos que volver a discutir con nuestros compañeros, tenemos que volver a masificar esos reclamos para realmente poder conseguir algo. Tenemos que unirnos, como hicimos el año pasado, entre todos para poder, digamos, llevarla al rector y que este se comprometa a cumplir nuestras reivindicaciones. Sí. Tenemos que recuperar esa experiencia de lucha. ¿Qué tal, Nuria? Ariel te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Nuria, consultarte respecto de las cuestiones fundamentales que, si se quiere, pasan hoy por hoy las problemáticas de la Facultad de Humanidades. Por un lado, hay noticias positivas en cuanto a que, paulatinamente, en los últimos 10, 12 años, se han ido reabriendo las carreras que fueron cerradas durante la última dictadura cívico-militar, lo que es un reclamo histórico del movimiento estudiantil, pero eso no fue acompañado por una cuestión básica y fundamental, por ejemplo, el tema edilicio, ¿no? Quienes hemos transitado por esa facultad lo sabemos muy bien. Consultarte hoy por hoy, por un lado esto, el tema estructural fundamental, que es el tema del espacio físico, y también hay una, por la información que ustedes están suministrando públicamente, un viejo reclamo también que tiene que ver con garantizar el funcionamiento del centro de copiado, que, digamos, parte del presupuesto sea destinado para poder sostener los centros de copiado de las distintas facultades, que son vitales no solo para que estudiantes puedan llevar adelante las materias, sino también para las copias de cátedra. Digo, parte del funcionamiento de la facultad en el término estrictamente educativo tiene que ver con el funcionamiento de los centros de copiado, ¿no? Con preguntarte sobre estos dos puntos y más, digo, cómo está hoy por hoy la Facultad de Humanidades y también ampliarlo al resto, digo, a partir de intercambio y diálogo con representantes de otros centros de estudiantes, por donde pasan los principales problemas de estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Sí, por un lado, lo que vos comentabas de la situación edilicia, el fundamental problema que tenemos es que Humanidades no tiene un edificio único para cursar. O sea, vos muy bien lo decías, compartimos el edificio en parte con arquitectura, en parte con la Facultad de Exactas y en parte con la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social. Entonces, la apertura de más carreras, que significa más estudiantes, al final termina siendo compañeras y compañeros hacinados en las aulas, teniendo que ir a cursar otras sedes, y como vos decías, digamos, reivindicamos, y es una lucha, digamos, que los estudiantes venimos llevando a cabo hace un montón de años para que se reabran en totalidad esas carreras que la dictadura cerró. Todavía queda antropología, pero esa apertura, digamos, tiene que ser realizada con una partida presupuestaria correspondiente para que quienes ingresan puedan cursar en condiciones dignas, y que eso no signifique una expulsión de quien entra a la universidad, porque entrar a la universidad a estudiar, no tener silla, no poder sentarse, no poder acceder a los baños, son todas cuestiones que dificultan el paso por la facultad. Y en cuanto a lo que vos decías de los centros de copiados en Humanidades, pero también en todas las facultades de la UNMDP, Los centros de copiado son autogestionados por los centros de estudiantes. En nuestro caso particular, el centro de copiado se encarga de otorgar becas de trabajo que antes daba la universidad y que ya no da más, y se encarga de efectivizar y de cubrir al 100% las becas de apunte, es decir, que los compañeros puedan sacar los apuntes sin pagar, que la universidad se encarga de cubrir una parte de eso, pero en el precio real de la copia eso significa un 0,03 centavos. O sea, esa es la parte que la universidad se encarga de cubrir, se encarga de pagar de las becas que da. O sea, la universidad da becas que no se encarga finalmente efectivizar. Somos los centros de estudiantes los que nos hacemos cargo de una falencia que es el Estado. Por eso nosotros entendemos que hay que ir por la lucha de mayor presupuesto y que la universidad se haga cargo de las becas que entrega. Que los estudiantes estamos cubriendo allí un bache que era del Estado. Nuria, consultarte respecto al comedor. Digo, hay algo fundamental también que hace a la vida cotidiana de la universidad, de todos los sectores, estudiantes, personal universitario, docentes, que es el funcionamiento del comedor universitario. Consultarte hoy por hoy cómo está, si las becas de comedor alcanzan, si faltan, si los precios son accesibles, el espacio edilicio, cómo está hoy la situación del comedor universitario. Bueno, el comedor viene en el sentido de lo que pasa en general con los espacios de la universidad, que es que en general queda chico a la cantidad de estudiantes, porque bueno, cada vez más hay más carreras, hay nueva gente que se suma a estudiar y los espacios quedan chicos a la cantidad de estudiantes que hay. El comedor de esta universidad es uno de los más caros del país, y por otro lado le falta, ¿cómo decirlo?, tener el equipamiento necesario para poder producir digamos, las propias viandas. Ajá. El comedor, de verdad, se licita a empresas que toman la licitación para gestionar la comida que comemos los estudiantes, lo cual hace que el comedor esté atado a, de verdad, a la gestión de empresas privadas y, en cierto sentido, como limitado a poder bajar el precio. Nosotros entendemos que el comedor se tiene que autogestionar, tiene que poder producir las propias viandas, que todo eso tiene que estar acompañado del nuevo equipamiento, cámaras, etcétera, lo necesario para poder producir la comida y, bueno, por supuesto, acompañado del personal necesario para poder realizar todo eso. Ahí en el comedor, que fue una victoria del movimiento estudiantil, ahora, digamos, necesita ciertas actualizaciones, agrandarse y poder responder, digamos, a la nueva cantidad de estudiantes que tiene la universidad. ¿Da abasto? La pregunta es si alcanza para la cantidad de estudiantes que tiene la universidad. Y no, el comedor que nos queda chico. Hay fase, hay momentos del día en donde, bueno, hay colas larguísimas, no hay espacio para sentarse, de verdad queda chico, porque uh-huh. no solamente lo usan los estudiantes de la universidad, sino también lo usan los estudiantes del Colegio Ilia. Claro. Y respecto a eso, digo, en las unidades académicas, ya sea, por ejemplo, la Facultad de Derecho, que está en el centro, o Agrarias, que está en Balcarce, o distintos puntos donde se utiliza la universidad para dar cátedras, como era el viejo aulario de la Escuela Ilia, o el Patronato de la Infancia, la carrera de Medicina, que está desperdigada por todos lados, evidentemente esos y esas estudiantes no tienen acceso a ni nada que se parezca a ningún servicio del comedor universitario. Sé que en otras facultades, como por ejemplo Ingeniería, ajá, hay algunos anexos donde llegan viandas. Por ejemplo, sé que en Ciencias Agrarias también, en donde viandas, digamos, el comedor central, se vuelven a distribuir para que lleguen a otras facultades. Ajá. No sé cómo es el caso de Medicina. Claro, pero son, Nuria, son anexos como Ingeniería y demás. Físico, claro, digamos, para sentarse, ¿no? Claro. Tal cual, no, o sea, en el caso... llegan, pero... Decía que, por ejemplo, determinados casos como Patronato de la Infancia o Medicina, sí, que tiene estudiantes desperdigados por el Poder Judicial, sindicatos y demás, digo, quizá ahí es un poco más complicado que lleguen las viandas, sí, teniendo en cuenta que no hay ni siquiera una preparación edilicia como funcionamiento universitario. Sí, claro, de verdad necesitamos estar la mayoría de las facultades en el mismo complejo, que es como una reivindicación también de larga data. La universidad empezó a construir allá con una al fondo una obra que hace bastante tiempo ya que no está terminada, y bueno, el resultado de eso es que, bueno, estamos como separados, Medicina por un lado, Derecho por otro, Ingeniería cursando en varios lugares, a Humanidades le pasa lo mismo, Psicología, que es una facultad uh-huh. con muchos estudiantes también. Nuria, la última de mi parte. El Movimiento de Estudiantes de Derecho también plantea un plan de lucha y mañana llama un paro, una reunión abierta en la Plaza de la Memoria a partir de las 13 horas, van a movilizar el día 25. ¿Ha habido contacto con otros centros de estudiantes de parte de ustedes para hacer una movilización aún más grande? Todavía no, la idea es que sí, digamos que podamos encontrarnos en alguna instancia los gremios estudiantiles. Igualmente mañana yo creo que nos vamos a encontrar en la calle, porque vamos a estar acompañando a los reclamos de los docentes, que van, por un lado, por un aumento salarial, pero también por la lucha por el presupuesto, que para nosotros es central poder encaminar ese reclamo al gobierno nacional, que es el responsable. Entonces mañana la unidad se va a ver en la calle. Nuria, te agradecemos mucho el contacto, que tengan un buen día. Gracias, igualmente. Hasta luego.